Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos del auditorio de Radio Fórmula 1470 de AM, les saluda Miguel Muñoz este sábado para hablarles obviamente de participación ciudadana y como siempre me acompaña César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este su programa, El Punto Crítico. Muy bien, bueno, vamos a platicar precisamente de participación ciudadana y dentro de la participación ciudadana, César, está el ayudar a los demás, la acción social. Si no hay una acción social, si no ayudamos al vecino, al de enfrente, al prójimo, pues de nada sirve, ¿no? Y esto sería totalmente otra cosa. Por eso tenemos en la línea telefónica una muy buena amiga de nosotros, que es Azarel Ruiz, y ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Azarel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Hoy hablando precisamente de esta ayuda, hace muchos años, Azarel, tengo el honor de conocerte y sé muy bien, y para que conozca todo el auditorio, de lo que haces a favor de un sector que yo diría que es vulnerable, los niños que desgraciadamente pues tienen cáncer y se dice fácil ayudarlos, pero qué difícil es precisamente darles esa palabra de consuelo y también no solamente ayudarlos en lo emocional, César, estarás de acuerdo, sino también pues en la parte monetaria, porque vaya que si necesitan muchos recursos. Platícanos a grosso modo todo lo que has hecho precisamente para ayudar a este sector. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, fíjate que efectivamente, como bien lo comentas tú, pues el grupo de niños y niñas que pues viven en nuestro país ha sido un poquito pues el tema que a mí me atañe, el tema que a mí me preocupa y me ocupa. Y bueno, en esta ocasión, bueno, yo estoy enfocándome a apoyar un poquito a los chiquitos que sufren del cáncer infantil y he sido voluntaria ya prácticamente 3 años. En el Instituto Nacional de Pediatría, hemos sido voluntarios también con algunos oncólogos directamente, y pues bueno, uno se acerca con la idea de que pues tú vas a llegar a ayudar y satisfacer algunas necesidades, pero bueno, realmente conforme vas conociendo y involucrándote un poquito más en lo que es el cáncer infantil, te vas dando cuenta que la realidad es otra. Hay muchas otras necesidades, no solamente económicas, emocionales, sino pues otro tipo de situaciones que pues ya la familia en algunas ocasiones se ve un poquito pues coartada su estabilidad, ¿no? Hay veces que, como en esta ocasión les vengo a platicar del caso de Leslie, pues las familias se desintegran por esta enfermedad, dado que pues es una enfermedad desgastante, muy cara. Entonces pues todo esto la verdad nos lleva a otras situaciones. Muchas de las personas que actualmente se encuentran con cáncer infantil en el Instituto Nacional de Pediatría pues son pacientes que tienen escasos recursos y pues requieren evidentemente el apoyo y la sensibilización de todos nosotros, ¿no? Bien, Leslie, es la pequeñita que trae ahorita algunas problemáticas debido a su cáncer, que ha sido un cáncer difícil. Azarel, quiero que nos platiques un poco más del caso particular de esta pequeñita que yo tuve el gusto de conocer junto con Miguel hace unos días, para saber qué podemos hacer para poderle ayudar. Azarel. Sí, pues miren, les comento. En este caso, específicamente de Leslie, ella es una chiquita de 12 años. A ella la diagnosticaron en el 2014 con un sarcoma de Ewing, así es como se denomina el sarcoma, que bueno, es un cáncer que te puede dar en los huesos o muy cerca de los huesos. En este caso a Leslie le dio pues el sarcoma de Ewing en ambos pulmones. De hecho ella estuvo pues bastante grave, bastante delicada, terapia intensiva, la operaron de uno de los pulmones. Y bueno, afortunadamente los tratamientos pues le fueron ayudando a desarrollarse y la situación de Leslie es que pues ahorita en el 2015 fue que la mandaron a vigilancia. Se llama vigilancia cuando los doctores te dicen que la célula de cáncer ya se ha logrado controlar, ya se ha logrado combatir y hay poca probabilidad de que en este caso el sarcoma de Ewing vuelva al cuerpo de Leslie. Sin embargo, ahorita en diciembre del 2016, en un estudio que le hacen a Leslie para pues para ver cómo va su enfermedad, pues le comenta que esta enfermedad del sarcoma de Ewing puede volver con altas probabilidades a su cuerpo. Es por ello que, bueno, su papá Jesús se ha dedicado ahorita a poder buscar algunos tratamientos que sean alternativos para fortalecer un poquito, pues, el sistema inmunológico y los pulmones y todo de, pues, de Leslie, dado que, pues, su cuerpo está bastante vulnerable, dado, pues, cuántas quimioterapias recibió y radiofrecuencias y todo este tema, ¿no? A ella probablemente la vuelvan a operar este año del pulmón nuevamente, dado que, pues, los doctores le diagnostican que es muy probable que le vuelva el sarcoma. La verdad es que, pues, en esta ocasión nosotros, pues, no quisiéramos que Leslie fuera a pasar nuevamente por el mismo procedimiento que pasó hace ya un año, que, pues, la verdad es un procedimiento bastante costoso. En este caso, pues, su papá es su único sustento. Es una familia que tiene Leslie dos hermanos más y, pues, el señor es padre soltero, dado que, pues, bueno, hubo una situación ahí familiar, como yo les comentaba, que bien. En este caso, pues, cuando... Entonces, pues, bueno, él no tiene apoyo económico de la familia, no tiene apoyo económico de nadie más. En este caso, pues, es él quien sustenta tanto la enfermedad como a las otras dos chiquitas. Oye, Azarel, nos quedan 4 minutitos, pero en este tiempo, que es, yo sé que es muy corto, pero, a ver, ¿cuánto necesita y de qué manera podemos ayudar a través precisamente del público aquí en el Punto Crítico? Y sobre todo, que nos expliques un poquito, y ya lo hizo alguna vez conmigo el papá, el don Jesús, sobre el equipo que necesita. Sí, este aparato que se requiere lo vende una marca que es japonesa, es un producto japonés de alta calidad y se llama Kangen. Este producto cuesta alrededor de 60,000 pesos, más o menos, con impuestos. Y, pues, digo, la verdad es que es bastante costoso, más los medicamentos que Leslie toma. Es por eso que en esta ocasión el señor Jesús, Leslie, y a nombre, a mi título personal, pues yo les quiero pedir al auditorio que por favor nos pudieran apoyar con alguna donación. Pueden ser 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. En este caso se deposita directamente a la cuenta del señor Jesús y una vez que él junte los 60,000 pesos, el producto se comprará directamente en la tienda, que de hecho la tienda está en Polanco y venden también el producto en línea. Muy bien. Una vez que se compre, pues ya el señor Jesús, pues, podrá mostrarles a ustedes tanto la factura como el producto para que vean que esto es totalmente transparente y que efectivamente es un aparato, pues, que Leslie requiere, ¿no? Oye, ¿tienes algún número telefónico o algún correo para que lo demos en este momento y la gente se comunique ya directamente con ustedes? Sí, claro que sí. Les deletreo mi correo electrónico para que por favor ahí me puedan escribir los que estén interesados en donar. Ajá. Es azharell.ruiz@gmail.com. Pues ahí lo tienen, amigos. Es importante hacer contacto y ayudar a Leslie a salir adelante y este equipo le va a ayudar y le va a beneficiar mucho. Oye, Azarel, ¿nos puedes repetir tu correo? Sí, claro que sí. El correo es azharell.ruiz@gmail.com. Muy bien. Oye, estamos ya a punto de terminar. ¿Algún mensaje final en un minuto? Pues únicamente también a las personas que les gustaría ser voluntarios en esta causa tan noble y tan importante que es el cáncer infantil, también me pueden escribir a ese correo. Yo realizo eventos regularmente con estos chiquitos para ayudar a ellos, a sus familias, pues en las necesidades distintas que van teniendo al día a día. Oye, le comentaba también a César, antes de entrar al aire, que les llevas también alegría. Sí, pues la verdad es que yo estoy convencida 100% que parte del tratamiento de los niños pues debe de ser totalmente la autoestima, el ánimo que ellos tengan, y nosotros pues les festejamos fiestas de cumpleaños, los llevamos a obras de teatro, los llevamos a conciertos, los apoyamos un poquito a sus mamis, ayudarles a conseguir trabajo, porque pues esta enfermedad ahora sí que impacta no solamente en el chiquito, sino pues en toda su familia, ¿no? Entonces, muy bien. Pues nosotros tratamos de darles un poquito de alegría dentro de toda esta problemática que viven. De acuerdo. Azarel, te agradecemos mucho tu participación aquí en El Punto Crítico y estamos en comunicación para darle seguimiento al caso de esta pequeñita. Azarel, muchas gracias. Un abrazo a Leslie y a su papá y mucha suerte, mucho éxito en esta labor que están emprendiendo, a la cual debemos unirnos todos.